Las obras de arte más antiguas son pinturas de animales paleolíticos descubiertas en cuevas prehistóricas en Francia meridional, Lascaux, y España septentrional, Altamira. Las pinturas, que son soberbias, datan de 30.000 a 10.000 años antes de Cristo.